Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Un día como hoy, 11 de septiembre, pero de 1998, murió Sofía Celorio Mendoza, pintora veracruzana, mejor conocida como Sofía Basi. Sofía nació el 13 de julio de 1913 en la ciudad de Mendoza, Veracruz. Estudió idiomas y filosofía. Contrajo matrimonio en dos ocasiones. De su primera unión nació Adeline y Claire, y en su segundo matrimonio con el doctor Gianfranco Basi, tuvo a su hijo Franco. Bueno, pues Sofía y su familia vivieron en el puerto de Acapulco, donde la veracruzana halló paz, contacto con la naturaleza y su amor por la pintura, mismo que descubrió en su madurez en 1964. Basi alcanzó el éxito y se ganó el respeto de artistas famosos de la talla de José Luis Cuevas. Sus obras se caracterizaron por un surrealismo que les daba un toque único, ya que era capaz de combinar en una amalgama elementos poéticos con excelente técnica. En 1964 reunió parte de su obra y montó su primera exposición pictórica y recibió grandes comentarios a favor. El siguiente año expuso en la Galería Plástica de México, del Distrito Federal, en Lee's Gallery en Nueva York y en el Salón de la Plástica Mexicana, así como en la Sala Agustín Arrieta de Puebla. Desafortunadamente, ese mismo año, se vio involucrada en un delito que la envió por unos años a la cárcel. El cuerpo sin vida de su yerno, el conde italiano, Cesare de Acquarone, fue hallado en la residencia ubicada en Las Brisas. De acuerdo con la versión oficial, se halló culpable a la pintora, quien declaró haberle disparado de forma accidental, luego de que su yerno le pidiera ir por el arma para enseñarle algunas técnicas de caza. Sofía declaró que accionó el arma sin querer. Esta declaración no coincidió con las pruebas, ya que el cadáver de Acquarone tenía 5 disparos. Basi fue condenada a 11 años de prisión, de los cuales cumplió 5, gracias a la presión que ejercieron artistas y medios de comunicación. Pudo recibir visitas y continuar con su pintura. Basi pudo salir de la cárcel a la mitad de su condena, gracias también a cambios en la ley. Un año antes de ser liberada, José Luis Cuevas y Alberto Gironella plasmaron en su celda un mural como signo de protesta ante la condena de la pintora. A este mural se le llamó inicialmente A Tres Manos. Mas luego se sumó la contribución de Rafael Coronel y Francisco Corzas, quienes contribuyeron con sus pinturas La Jaula y Un Pintor Protegiendo a su Musa respectivamente. Así, esta invaluable joya del muralismo mereció el sobrenombre de Mural a Cinco Manos. Sobre el crimen y sus motivos hubo diversas hipótesis que se empalmaron una tras otra. Primero se creyó que su hija Claire fue la autora de los disparos y que Sofía Basi asumió la culpa para evitarle la cárcel. Luego se dijo que el conde italiano acosaba sexualmente al hijo menor de Basi. David Alfaro Siqueiros la visitó en la cárcel y le dejó como mensaje: solo los grandes artistas se superan en el dolor de la cárcel. Basi murió a los 85 años de edad de un paro cardíaco. Y al salir de la prisión, escribió un libro titulado Basi, prohibido pronunciar su nombre. Una biografía novelada en la que narra sus anécdotas durante el encierro y en la que se enlistan los nombres de personalidades emblemáticas del siglo pasado. Fue sepultada en un sarcófago oval que ella misma diseñó y pintó 12 años antes. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.